secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular, pero me siento muy optimista, ¿sabe usted? ¿Ah, sí? Sí, porque hoy fui a ver al médico y el médico me puso un tratamiento nuevo que dicen que es magnífico. ¿De veras? Sí. El médico dice que si ese tratamiento da resultado, yo viviré por lo menos 20 años más. No me diga, doctor. Si el tratamiento da resultado, el médico le garantiza que usted vivirá 20 años más. Sí, señor. ¿Y cuánto dura ese tratamiento? 20 años. Caramba, señor juez, así también se lo garantizo yo. ¿Cómo que me lo garantiza usted? ¿Usted es médico? No. Póngase entonces 10 pesos de multa por intrusismo. Pero, señor juez... ¡No me replique! Dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? En una radioemisora. Pues llámelo complicado en ese radioemisoricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, ¿qué le sucede a ustedes hoy? Que nos han vuelto a estafar, señor juez. ¿Quién? ¿Quién va a ser? El sinvergüenza de Tres Patines. Oiga, señora, no me adorne el apellido y no me ponga esos nombretes y ni me diga esa cosa delante del juez, que luego se la cree. ¿Y cómo no la voy a creer, Tres Patines? Si usted se pasa la vida estafando a Nananina y a Rudecindo. ¿Yo? Sí, señor. Di la verdad, Rudecindo. ¿Yo te ha estafado a ti alguna vez? ¡Bendito Dios! Doctor, en nombre de las 46 provincias españolas, hágame justicia. Las provincias españolas no son 50. Sí, pero las cuatro provincias gallegas no las cuento, porque esas son superprovincias. Ah, bueno. Pues no, pero se preocupe, que si Tres Patines es culpable, será remitido a la cárcel. A la cárcel no, doctor. Mándelo a la Siberia. ¿A la Siberia? Sí, señor, yo pago el viaje. ¿Y por qué va a hacer usted ese sacrificio, compadre? Que se fastidie y que vaya a pie. Oye eso, chico, pero tú has visto qué manera de caerle a un inocente. ¿Quién es el inocente ese, Tres Patines? Yo, chico. José Candelario Tres Patines. ¿Y usted sería capaz de jurar que es inocente? ¿Que si soy capaz? Dime una cosa aquí entre nosotros, chico. ¿Tú sigues teniendo reuma? Sí. Bueno, pues que más nunca se te cure el reuma si no es verdad. 10 pesos de multa. ¿Y eso por qué? Porque usted no puede jurar por el reuma mío. Si quiere jurar, jure por el reuma de su mamita. Si mamita no tiene reuma. ¿Cómo, chico? Que no. Usted no me dijo hace tiempo que lo tenía. No, pero se le quitó con una oración mágica que yo sé, chico. No me diga, ¿usted sabe alguna oración mágica que cura el reuma? Sí, me la dio una cartomántica amiga mía, ¿y chico? ¿Cómo es? No, chico, no, se me da pena decirte. ¿Pero por qué le va a dar pena, Tres Patines? Dígamela. Es que a lo mejor tú no crees en esa cosa y luego... Con tal de curarme el reuma, yo creo en cualquier cosa, Tres Patines. Dígamela, ande. Bueno, te lo voy a decir. Espere, espere, espere. Dígamela despacito, para yo repetirla y a ver si me la aprendo. All right. Atiende entonces. Sí, a ver, dígame. Bobo de Batabanó. Bobo de Batabanó. ¿Qué ayudas a la vejez? ¿Qué ayudas a la vejez? El reuma que tengo yo. El reuma que tengo yo. Que le caiga al señor juez. Que le caiga al... 100 pesos de multa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué va a ser, Tres Patines? ¿Qué derecho tiene usted para echarme a mí encima el reuma de todo el mundo? No, el de todo el mundo no, chico. El de mamita nada más, chico. Pues ni el de mamita ni el de nadie. A ver, Nananina, dice usted que Tres Patines los volvió a estafar. Sí, señor juez, los estafó de una manera inicua. ¿Usted sabe lo que quiere decir inicua, señor juez? Sí, inicua, señor. Son los indios de allá de Perú. ¿Qué van a ser inicua? Son los incas, ¿qué cosa es? Inca, ¿cómo va a ser inicua? Bueno, pues yo quiero saber si lo saben, porque sí, a mí me revienta mucho decir una palabra fina y que luego no me la entiendan, ¿eh? No se preocupe, porque yo sé muchas más palabras finas que usted. Eso tendríamos que discutirlo, porque yo soy una mujer muy culta. Y yo también. ¿Cómo? Digo, no. 10 pesos de multa por discutir con el juez. Pero óigame, señor juez. No oigo nada, he dicho 10 pesos y son 10 pesos. Bueno, chicos, los pago, Rudecindo. ¿Qué? Saque la cartera y tírale 10 pesos por la cara, juez. ¿Quién, yo? Claro que sí. Demuéstrale al juez este que a mí no se me puede asustar con 10 pesos de multa más o menos. ¿Y eso lo tengo que demostrar yo? Naturalmente. Usted y yo no tenemos un negocio juntos. Juntos sí, pero no revueltos. Yo voy a pagar los 10 pesos, pero hágame el favor de no discutir con el juez y de darle la razón en todo. Ay, chico, ¿y por 10 pesos de basura se va usted a poner a llorar tanto ahora mismo? Oiga, es que aquí no es como en los teatros, que dan billetes de hotelería. ¿Tienes vuelto ahí para un billete de 30 pesos, secretario? ¿Cómo? ¿De cuánto es ese billete? De 30 pesos. ¿Qué me cuenta? Y aquí no dan billetes de utilería. No, señor, no los dan, hay que pedirlo. Bueno, pues en este juzgado no se admiten billetes de a 30 pesos. Pague como es debido o vaya a cumplir al príncipe. No, chico, al príncipe no. ¿Cómo que al príncipe no? Claro que no, chico, claro que no. Esa multa no se la pusiste a Nananina. Sí. Entonces, si Rulecindo no la paga, tiene que ir a cumplir a la cárcel de mujeres, chico. ¿Verdad que sí, caramba? No, no, oiga, un momento. Vamos a aclarar bien eso, ¿eh? No aclare nada. Tenga dignidad. ¿Cómo que tenga dignidad? Claro que sí. Si lo mandan a la cárcel de mujeres, vaya usted como todo un hombre. Y tu Dios, pero ¿cómo rayo voy a ir yo a la cárcel de mujeres? Ey, Rudecindo, no me eche rayos aquí. Tengo que echarlo, doctor, porque... ¡Cállese la boca! Es que yo soy español. ¡Silencio, ha dicho! No, qué va, nada, tú no me convienes para juez. ¿Cómo que no le convengo no, para juez? No, señor, pido que me juzgue la asamblea de apoderados del centro gallego de Habana. Aquí no hay más centro gallego que yo. ¿Qué cosa, hombre? No me compare el centro gallego con Bajaré, que es importante. ¡20 pesos de multa! Bendito Dios. Bueno, esto no hay necesidad de vuelto. Va, ya está. Es el billete de 30 pesos justo. No, señor, le he dicho que ese billete no se lo podemos admitir aquí. Bueno, chico, entonces dile al secretario que me apunte eso, que yo pagaré a pasar por aquí el primero de mes y entonces abonaré. All right. Primero de mes. Gracias, doctor. All right. Pero si no paga, ya sabe que va para la cárcel de mujeres. Sí, señor. ¿Te oyó eso, Tres Patines? ¿Para la cárcel de mujeres? ¿Sí? No, para la cárcel de mujeres no. Usted es testigo de que el juzgado le da... Le abrió un crédito. Sí, señor. Que no lo tengo yo. No, pero usted no lo puede tener. ¿Por qué no lo porque puede tener? Porque Rudecindo tiene establecimiento. Sí. Rudecindo tiene con qué responder. ¿Con qué responde usted? Yo tengo establecimiento. ¿Qué establecimiento? El establecimiento penal a que usted me manda casi siempre. Bueno, pero eso es una cosa distinta. No, es un establecimiento, no le quiere que te lo diga. Bueno, sí, pero que ese establecimiento usted no puede venderlo. ¿Eh? Ni puede pedir dinero a por él. Bueno, sí, porque yo no soy el dueño. En todo caso, yo, si yo pudiera, yo lo derrengaba. ¿Cómo que derrengaba? Para alquilar habitación. ¿Eh? Lo arrendaba. Arrendar es sí. Que está partido la cintura. No, ese es el derrengado. ¿Sí? Ese es el derrengado. Ah. Entonces, si usted pudiera, usted arrendaba hasta Isla de Pino. No, hasta Isla de Pino no, pero eso mismo tú le pones un comedorcito aceptable y un abonito de almuerzo y óyeme. Y te caes preso sin pasar por el juzgado. No me digas. Sí, eso es la verdad. Óigame, es una cosa, ahora que en estamos... En La Coruña se inauguró una cosa de esa. ¿Cómo en La Coruña? Una cárcel gratuita para la gente. ¿Es verdad? ¿En qué periódico salió eso? ¿En qué periódico fue el que lo dice? En La Luz de Mondoñedo, un periódico que... Mire, Tres Patines, mire. Yo quisiera saber una cosa. Usted cuando va a ese lugar, usted se siente bien allí, ¿verdad? ¿Eh? Le gusta vivir allí. Chico, se está cómodo y fresco, y es la verdad, y el ejercicio, se hace mucha calistenia allí. Mucha calistenia. Mucha calistenia, ese saco mojado para limpiar los patios, eso es una cosa que, oye... Divino. Ah, y es así de verdad. Sí. Oye, coge una fuerza, muchacho, en los músculos de la espalda. Sí. Que es una cosa tremenda. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué fue lo que les hizo a Tres Patines, Luz María. Pues nada, señor juez. Que hará cuestión de unos 3 meses, ese sinvergüenza que está ahí, el Tres Patinitos, nos propuso un negocio a Rudecindo y a mí. ¿Así qué negocio era ese? Una estación de radio para sordos. ¿Cómo? ¿Una estación de radio para sordos? Sí, no, pero eso no, es un invento mío, ¿no? Ah, invento suyo. Sí, porque yo me puse a pensar que en la forma que se transmiten ahora los programas musicales... ¿Los qué? Programas pro, musicales. Pro. Sí, pro sordos. No, programas. Programas musicales. Los sordos no pueden oírlo. Entonces se me ocurrió a mí la idea. ¿Se le fue la idea? No, se me vino a la mente. ¿Se le ocurrió la idea? Sí, de hacer una estación especial para sordos. Bueno, ¿y cómo es esa estación especial? Bueno, es casi igual que la de... igual que la demás, pero con la diferencia de que los sordos pueden oír la música que se transmite por ella. ¿De veras? ¿Y por qué la pueden oír los sordos? Porque todos los instrumentos tocan con sordina. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines? ¿Cómo que va a tener que ver, chico? La sordina no es para que oigan los sordos. No, señor, todo lo contrario. Ya me extrañaba a mí que usted fuera capaz de inventar algo que sirviera. No, me lo diga bobería, yo tengo un invento que es algo formidable. ¿Qué invento es ese? El radio cinerama, chico. ¿Radio Cinerama? Sí, un ¿Qué radio. ¿Qué cosa es el Radio Cinerama? Bueno, es un aparato de radio con la bocina mucho más grande y más ancha... Sí. ...para que en la novela de radio el escenario sea mayor que ahora, ¿no? ¿Qué escenario, Tres Patines? ¿Cómo que escenario? Cuando yo oigo una novela por radio, tengo que imaginarme el sitio donde está pasando. Sí, ¿y tú no te lo puedes imaginar más grande? Sí. Ah, ese es el invento. Pero para eso no hay que inventar nada, Tres Patines. Eso se llama cerebro. Y hace mucho tiempo que está inventado. ¿Quién inventó ese? Yo qué sé. Ese invento suyo es una locura, señor. Sí, eso es lo que me dicen todos los grandes hombres. Y lo dicen de los grandes inventores, chicos. También le decían loco a Napoleón cuando salió con las tres carabelas. Y ya tú sabes, acabó por inventar la América. Momento, Tres Patines. Porque la América es un invento de, no, espérese, de Napoleón. Espérese. En primer lugar, América no fue inventada por nadie, porque el continente americano no lo inventaron. ¿Cómo que no lo inventaron? No, señor, lo descubrieron. ¿Y es? Tenía el sombrero puesto. No, pero en ese caso no se dice inventar, sino descubrir. Vamos, chico, hombre. Y el, no, que vamos, chico, y vamos a respetarlo. Está discutiendo, bobería. No, ¿quién está? Póngale dos pesos de multa. Bien. ¿Qué atrevimiento es ese? En segundo lugar, América no la descubrió Napoleón. Ya está, a discutir. Pero, oye, ¿quién la descubrió entonces? ¿Quién va a ser? Colón. Colón. Colón fue el que agarraron prisionero en la batalla de Waterloo. Ese chico. Fue Napoleón, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Y el caballo? ¿Qué caballo? Es que lleva la, cuando la el caballo blanco, babaría, chico, el caballo blanco de Napoleón. Sí. ¿Usted no ha oído decir el caballo blanco de Napoleón? El de Cristóbal Colón, ese caballo. No, señor. Cristóbal Colón vino por a agua. Pie, vino a pie. Por agua. ¿Cómo va a venir a caballo, señor? Vamos, chico. ¿Cómo hombre. Que vamos de qué, señor? ¿Vamos de qué? Mire, cállese la boca, cállese la boca, una estación de radio. ¿Usted, y quién era el locutor en la estación de radio? El locutor me llevé para allá, se puso bruto. ¿Se puso bruto? Se puso bruto, espérate, chico. Se es puso un hombre bruto. Así, que trabaja, que se pone el sombrero de cowboy hasta las orejas. ¡Ah! Sepero Brito. ¿Sepero Brito o se puso bruto? No, no se puso bruto, es Sepero Brito. Sepero Brito, ¿sí? Sí. Bueno, en fin, la cosa fue que ustedes entraron en el negocio ese de la estación de radio para sordos, ¿verdad? Sí, señor, pero a condición que los tres iríamos a partes iguales. Ajá. Y entonces Nana, Nina y yo hicimos así. Y pusimos 140,000 pesos cada uno para fabricar a la planta y los ¿cómo, estudios. ¿Cómo? ¿Cuánto pusieron ustedes? 140,000 pesos cada uno, 280,000 pesos entre los dos. ¿Y de dónde sacaron tanto dinero? Bueno, doctor, usted mismo nos acaba de decir que en el radio todo es cuestión de imaginarse las cosas. Sí. Pues imagínese que lo sacamos del Banco de Londres y asunto concluido. Está bien, está bien. Muchísimas gracias, doctor. Nadia. ¿Y usted no contribuyó a fabricar esa estación y esos estudios, Tres Patines? ¿Cómo no, chico? Yo fui el que más contribuí de todo, chico. ¿Con qué fue con lo que contribuyó usted? Si usted no puso un centavo. Con mi entusiasmo, señora. Cuando se estaban construyendo los estudios, yo no era el más entusiasmado de los tres. Ah, vamos, usted no puso más que el entusiasmo. Sí, pero no, pero entusiasmo de verdad, ¿eh? Uh-huh. Porque no hizo falta, no puso más nada. Rudecindo y Nananina fueron tan espléndidos que aportaron todo el dinero necesario, ¿no? Bueno, ¿y dio resultado esa estación, Rudecindo? ¿Qué va, doctor? Eso de que los instrumentos tocaran con sordina para que los oyeran los sordos, evidentemente no dio resultado, porque todo el mundo decía que eso era una lata. La cosa resultó una lata. Sí, señor, una lata de sordinas. Pero, en fin, de eso cambiamos ya la cuestión, la programación. Contratamos a Elvis Presley, presentamos a Gina Lulú Brígida, trajimos a Dominguín para que torease por radio, Chavales de España y toda esa gente, y tuvimos tanto éxito, doctor, que en un mes y medio nada más, la estación nos dejó de utilidad de 94,215 pesos con 85 centavos y fracción. No me diga. Ah, ¿sí? ¿Cómo cobran en esa planta las menciones? Bueno, no, ese es otro invento mío, chico. Ahí los anuncios no se cobran por menciones. ¿Cómo ¿no? se cobran entonces? Por letras. ¿Por letras? Sí. ¿Y a cómo cobran las letras? Bueno, según, mira, por la I, que es flaquita, que te cabe una onda de la orilla. Por eso cobramos un peso. Uh-huh. Y por la O, que es más gordita ya, pues esa, 1,60, chico. 1,60 por cada O. Sí, mira, tú tienes palabras, por ejemplo, como hongo los hongos. Uh-huh. Eso te viene a salir en 1,1368. ¿Nada más? Sí, nada más, chico. Porque resulta que la H como que no suena, nosotros no la cobramos. ¿Qué tarifa más rara? Sí, es una jirafa rara, pero... No, jirafa no, tarifa. Tarifa. Bueno, pues yo le voy a decir, doctor, que toda esa utilidad se la cogió Tres Patines y ahora no quiere darnos nada a nosotros. ¿Y yo qué tengo que darle, chico? ¿Pero cómo que no va a tener que darnos algo? Cuando pusimos ese negocio no quedamos en que iríamos a partes iguales. Sí, señor, sí, pero no en la ganancia. ¿Cómo que no en la ganancia? No, señora, yo dije que iríamos a partes iguales y cumplí mi palabra porque hemos ido. ¿Cómo que hemos ido? Claro que sí, Rulecindo, chico. El domingo pasado, cuando yo fui al cine, tú no fuiste conmigo al cine también. Sí. Tú no fuiste a otra parte distinta, ¿verdad? No. Y cuando yo fui el martes al teatro, ¿a dónde fue usted, Nananina? Al teatro también. Usted reconoce que no fue a otra parte, sino que fue al teatro igual que yo, ¿verdad? Sí, pero ¿qué me cuenta usted con eso? Que no tiene nada que reclamarme, porque yo cumplí mi palabra de ir con ustedes a partes iguales. ¿Qué cosa? Entonces las ganancias del negocio son para usted solo. No, que va, chico. De ahí yo tengo que sacar el 50% a mamita, si no se me tira en el suelo, chico. Tres Patines, usted no tiene arreglo. Cada día está usted más sinvergüenza. Bueno, chico, eso es natural. Uno tiene que hacer todo lo posible por progresar y por superarse. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No sé cómo hay hombre honrado que haga con usted negocio, ya que siempre está acusado de fastidiar a su socio. Por consiguiente, hoy prescindo de penas a largo plazo y autorizo a Rudecindo para que le entre a piñazo.